En Rock FM, de 9 a 12, Oldie Motel. Permíteme que insista. Pero es que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te da el mayor descuento que te hayamos hecho jamás en tu seguro de coche o moto. 902-123-894. 902-123-894. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter. ¿Te has dado cuenta? En El Corte Inglés hacemos que las cosas parezcan fáciles. Por ejemplo, conseguimos que un televisor LG de 49 pulgadas Smart TV 4K te salga por 899 euros. Y para ponértelo aún más fácil, te lo financiamos al 100%. Y esto no lo hace cualquiera, solo El Corte Inglés. Consulta condiciones de financiación. Telecinco cumple 25 años y queremos celebrarlo contigo. Porque juntos pasamos un tiempo tan feliz. Está claro, tú construyes Telecinco con nosotros y queremos conocerte. Sube tu selfie a Twitter o Instagram con el hashtag ViveTele5 y celebra nuestros 25 años de vida. Vive Telecinco. ¡Descuéntate! Con el plan Más es Más de Verti, si eres más cliente, tienes más descuento. Trae todos tus seguros y ahorra con nosotros. Verti.es, seguros para gente despierta. You feel like you're a little singing. Aquí estamos en Óptimo Hotel en esta noche del 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de julio, ya sabes que... Bueno, voy con el trío ahora mismo. Te recuerdo que los Beatles, hoy cantándose una cada una, George Harrison, Paul McCartney, Ringo Starr y John Lennon, son las cuatro últimas de la cara A de Revolver, el vigésimo primero de los 50 esenciales en Óptimo Hotel. Cualquier cosa que necesites, nuestro correo oldimotel@rockfm.fm, oldimotel@rockfm.fm. Y tenemos otro correo que es para todos los compañeros, porque aquí el trío, pues lo hacemos el Pirata, Marta Vázquez, Carlos Medina, Raúl Carnicero y un servidor de Óptimo Hotel. O sea que es mi trío, @rockfm.fm. Vamos con el trío de hoy de Júcar de Pamplona. A la atención del Oldi, por favor. Hola, hijos del rock and roll. Supongo que no todas las peticiones tendrán espacio para ser atendidas, pero por intentarlo nada se pierde. Y además aprovecho para saludaros. Si mi petición es atendida, me gustaría que sonara en Óptimo Hotel, ya que a esa hora es cuando conecto la radio para ir a trabajar. El resto del día también la oigo, pero a ratos, cuando puedo. Me llaman Júcar y soy de Pamplona. Tengo los años suficientes para haber oído a Rafael Escalada en la radio haciendo programas en Pamplona, patrocinados por un comercio que fue el primero en tener escaleras mecánicas en esta ciudad. Vaya portento era aquello. Los años que hace de esto, si quieres los dices tú, Rafa, que a mí me da palo. Contigo descubrí mucha música maravillosa y mira por dónde después de tantos años lo sigo haciendo. Gracias, Rafa. Personalmente no te conozco, aunque te he visto algunas veces por aquí. Te recuerdo en Los Salesianos, a puntito de empezar la proyección de una película sobre los Rolling Stones. O tal vez Yellow Submarine de los Beatles, no lo sé. Era un ciclo de cine musical. Antes o después, yo también acabaría comprando una guitarra y un ampli y tocando con algunas bandas. Y tú tienes mucha culpa de ello, Rafa. De ese tiempo guardo amigos comunes, algunos de los cuales han pasado por tus programas. Un saludo muy especial a todos los que alguna vez fueron componentes de Pabellón Negro. Y no me enrollo más, ahí va mi trío. All my stars of love, and I came from somewhere beyond the sea.